Gracie Abrams con That So True al aire en 125. Soy Uribe DJ. Feliz martes. Y van llegando a esta hora a la X103.9 FM o a través de la xmasmusica.com. Hoy sigo leyendo sus comentarios a través de Instagram con canciones, y preferiblemente si tiene alguna canción bien chill para hoy. Chill, baby, chill. Como, por ejemplo, Cristian David. Recuerden que en Instagram de la X Más Música, por ahí hay una foto que se publicó ayer. Ayer la publicó Cata, una foto en la que estoy en los tornamesas. Ahí debajo de esa foto, publique en los comentarios la canción que quiere escuchar en la tarde de hoy. Volviendo a Cristian David, un abrazo para él y gracias por opinar en los comentarios. Quiero ir a Oasis, Oasis. Chaperone con Pink Pony Club. Bueno, amigos y amigas, pilas con esto. En 2025 viajar va a estar más fácil y más barato con Life Miles de Avianca. Acumulen millas en todas las tarifas de Avianca, redímanlas antes de lo esperado y vuelen por menos de lo que se imaginan. Así de simple. Así que únanse gratis a Life Miles y arranquen desde ya a planear su próxima aventura. Uribe DJ está al aire en la X. In excess. Yeah. Elegantly Wasted, una canción que tiene su mito urbano detrás y que está ya pues estudiado y recomprobado, y pues como este era un momento en el que Michael Hutchins y la banda In Excess de Australia estaban entrando en la pelea que muchos artistas también tuvieron con Oasis, con los hermanos Gallagher, esta es una canción que en su coro, que es el que le da título a la canción, Elegantly Wasted, detrás de esa frase en la misma canción, si usted la oye con detenimiento, dice Elegantly Wasted, pero al mismo tiempo tiene otra frase debajo grabada que dice Better Than Oasis. Y ese es como el dato curioso alrededor de esa canción, por si de pronto no lo sabía o no había estado cuando se los conté alguna vez aquí en 125, pues ahí está al aire. In Excess, que siempre cae muy muy bien, así que chill baby, chill, con música como esta. De este gran artista británico que mezcló muy bien el jazz con el pop, el swing y su gran voz. Dinner at 8, that sounds fine. I suppose the music will turn up around 9. Bought a bunch of flowers. Ya voy para nuestra cuenta de Instagram, arroba la X Más Música, ahí debajo de la foto que me tomó Cata Blanco en los tornamesas. Están dejando ustedes sus canciones para hoy en los comentarios. Si no ha dejado la suya aún, pase. Vaya pues. En marzo en Titán Plaza. Golden de Harry Styles al aire en 125. Quiero presentarles a Alice Phoebe Lou, que tiene una canción perfecta para hoy, super chill. Si no la conocen, ella es una joven cantante surafricana que decidió irse a vivir a Berlín. Y ahí empezó a trabajar en su música. Y aquí está para 125 el día de hoy con esta canción que se llama Better. When you finally arrive. Y si les gusta lo que acaban de escuchar, que se llama Better, pues ténganla en el radar. Ella es Alice Phoebe Lou. Hagamos un back to back con otra canción muy cool para hoy, muy chill. Y se llama igual que esta canción. Se llama Better. Pero esta es la voz de Clyro junto a S.G. Lewis. I'm